energía pura, lo nuevo de Potencia. Quédate siempre aquí, a mi lado. Potencia. Solo tú me das amor. La fuerza de la cumbia.